El recibimiento es telefónico. Del otro lado tenemos a Daisy Iglesias, perdón, secretaria general de ADEMU Montevideo, el gremio de los maestros de la capital del país. Daisy, buen día. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, queríamos actualizar en ese seguimiento que hacemos periódicamente contigo, Daisy, en este nuevo panorama del retorno paulatino a las clases presenciales. Se empezó con parte de las escuelas rurales la semana pasada, ¿verdad? Se agregan desde este lunes otras, y la educación inicial por distintos niveles, ya lo informábamos más temprano estos detalles, pero queríamos tener la visión de la gremial de maestros de Montevideo. Bueno, tu participación también en la Federación Uruguaya de Magisterio te permite tener una globalidad también del panorama. ¿Cómo observan ustedes estos pasos que vienen dando las autoridades de la educación? Bueno, ustedes han estado al tanto porque los hemos mantenido, le hemos enviado la información que estuvimos en la semana pasada tratando de que se esclarecieran algunos detalles del comienzo en el día de hoy. Y que podrá parecerles increíble o que no sé, que estamos fantaseando, pero el día jueves recién logramos que al viernes se escribiera que aquellas escuelas y jardines de infantes que son de un tiempo mayor al de 4 horas tenían la potestad de trabajar en el día de hoy y durante toda esta semana en horario restringido, porque el servicio de comedor no está habilitado y nadie nos decía qué hacían los jardines de infantes que trabajan 7 horas, porque tú no puedes tener ni a un niño de 5 ni a ningún niño de otra edad 7 horas sin ningún tipo de ingesta alimentaria. Y lo único que se decía es que llevaban su botellita de agua. Por tanto, estuvimos el día jueves, cuando veíamos que quedaba un solo día, en una especie de entrevista informal con la Dirección General de Primaria, anterior Consejo de Primaria. Sí. O sea, desde ahora la audiencia, cuando yo diga Dirección General de Primaria, es el organismo, porque el Consejo de Primaria fue disuelto por la ley 19.889, que todos conocemos como Ley de Urgente Consideración. Sí. Por tanto, estuvimos con la Dirección General de Primaria para que el viernes pudiera difundirse una comunicación donde autorizaba, obviamente, a las direcciones de jardines de infantes con tiempos prolongados a fragmentar ese tiempo. Porque los directores estaban extremadamente nerviosos y no es para menos, ¿verdad? Claro. Esto no es solo montevideano, este trámite que realizó ADEMU Montevideo tuvo repercusión nacional, porque la indefinición valía para todos. Sí. Y yo creo que además las comunicaciones se están dando en una forma tan precipitada, tan sobre las fechas, que hoy de mañana a primera hora comentaba a unos colegas vía redes que estaba escuchando una radio de alcance nacional que decía que hoy empezaban los 5 años en privadas. Sí. Lo cual no es así, porque ¿cuándo empiezan los públicos? Creo que esta forma, esta manera de informar muy sobre los hechos de situaciones que afectan a miles está generando confusiones, y eso también se lo planteamos a la Dirección General de Primaria. Tú no puedes disponer una cuestión de horarios el viernes cuando todo el mundo se organizó para el lunes, y lo mismo pasó con determinar que el día lunes sean solo 5 años. No es que nosotros estemos planteando que sean todos los cursos el día lunes. Lo que estamos planteando es que en esta semana, casi todo el, en la semana pasada, perdón, casi todo el mundo se organizó porque había un vacío allí, no sabía si era 4 o 5, y si toda la familia, y hubo en algunos casos que ir para atrás, porque la gente no espera el jueves de mañana para ordenar un funcionamiento que compete a miles de niños. Y recién el jueves, el miércoles de noche, comenzó a circular que el lunes era solo 5 años. O sea, lo que nosotros vemos es que no se puede gestionar un sistema de masas como si fuera un sistema de élite. Y cuando digo sistema de élite, me refiero a un sistema de dimensiones reducidas, para pocos. Esto es para muchos. Por tanto, si tú no le aciertas al manejo de los tiempos informativos, seguramente lo que vas a tener es un agobio colectivo, un cansancio colectivo y una confusión, que ahora se ve no solo en los maestros, que la aclaramos internamente vía sindicato, sino que la vemos reflejada en los medios de prensa. A ver, Daisy, podemos repasar, hoy estarían volviendo a nivel público los grupos de 5, ¿no? De 5 años. Y los jardines que atienden a bebés y niños. Los niños, bueno, hay una sola institución, que es la guardería de primaria. Ajá. ¿Ah? Cuando dicen 1 y 2, se están refiriendo a ese nivel, que es una guardería especial para funcionarios de primaria en nuestro sistema público. ¿Los demás guarderías de ese tipo, de ese nivel, no están en la lo órbita que no de primaria? Lo que no es público, lo que no es ANEP, corre por otras vías. Claro, INAU o ese tipo de... Exacto, eso corre por otras vías, no por vía nuestra. Claro, claro. Y en privados lo que tienen es la autorización para comenzar todos. Claro. Esa fue la diferencia, que aclararon a último momento, que tuvo que salir incluso el presidente del CODICEN el día miércoles o jueves, creo que fue el jueves, aclararlo, porque no estaba claro. O sea que no solo había un problema con el sistema público, sino que también lo había con el privado autorizado. Hoy están comenzando los niñitos de 5 años y en aquellas instituciones, sean jardines de infantes o sea escuelas, que tienen un tiempo mayor a las 4 horas, debe fragmentarse el horario, porque no hay servicio de asistencia de comedor. Ajá. Y los de 4 empezarían el miércoles. El miércoles empiezan los más pequeñitos de 4 años. Uh-huh. Y queremos señalar nosotros sobre la gradualidad como sindicato. Lo recordarán ustedes porque sé que tienen un seguimiento muy prolijo, yo no preciso reiterárselo a los periodistas de esta radio, a otros sí debo reiterárselo. Fue el Sindicato de Maestros de Montevideo el primero que se expidió en abril de 2020, escrito que el reintegro debía ser gradual. Ahora, esa gradualidad debe ser ordenada y difundida correctamente. Otra cuestión distinta es si nosotros estimábamos que este es el momento del comienzo en este estado de la pandemia, y nosotros en eso hemos sido siempre claros. Ahora se ha generado todo un conjunto de tergiversadores y replicadores de las tergiversaciones, que por suerte no tienen demasiado alcance, donde dicen que la Asociación de Maestros de Montevideo siempre ha señalado que no se puede. No, es erróneo. Es erróneo y están alterando la información. Lo que nosotros hemos dicho es que es el sistema de salud el que debe disponer cuando hay condiciones para reintegros presenciales. Los temas de salud corresponden a la salud. Claro. Y lo otro que hemos señalado es que sí nosotros podemos decir cuando las condiciones materiales de una institución no acompasan la opinión sanitaria. Y lo hemos dicho y lo vamos a decir con claridad, vamos a respaldar toda institución que independientemente del comienzo con autorización sanitaria de los cursos, porque a nadie se le ocurre que alguien pueda iniciar algo en un momento de pandemia sin autorización sanitaria. Sí. Eso, la responsabilidad va a ser siempre en la salud de ese tipo de decisiones, por más que sean políticas. Pero nosotros sí podemos señalar cuando una institución, por ejemplo, no tiene agua potable, cuando una institución no tiene personal auxiliar, en esos casos nosotros vamos a respaldar el no comienzo. Pero no es ninguna novedad, claro, porque además esto está escrito por nuestro sindicato desde el 20 y es uno de los puntos que retomó el CODICEN en esta oportunidad, que ustedes verán que dice que habilita, lo cual dio margen a que instituciones, por ejemplo, de educación rural, que no tenían un servicio de auxiliares o no tenían agua potable, aplazaran su comienzo. Aquí en Montevideo, al día de hoy, no hemos tenido ninguna institución que nos haya dicho que no está en condiciones materiales de comienzo. Pero me interesaba separar esto, el respeto a la opinión de otros profesionales y a su vez el respaldo nuestro a aquellos que en condiciones locativas y materiales no cumplan los requisitos. Otra cosa distinta es si hay auxiliares suficientes. El día jueves, también se lo expresamos a la dirección general, los directores de escuela, de varias escuelas de Montevideo, no de una, de varias, fueron a las escuelas, entre otras cosas, bueno, porque hay guardias, porque en general iban todos los días, pero también podían rotar, pero fueron porque les avisaron que iban a llegar auxiliares. No llegó ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, a ningún lado. Fue un problema informativo. Al otro día, viernes, algunas escuelas de Montevideo comenzaron a llegar. Algunas. Nosotros no registramos en Montevideo escuelas con cero auxiliar en este momento, por tanto, empezando 5 años, no tenemos de parte de ningún afiliado planteos de que no existen condiciones materiales de comienzo en este sentido en el que estoy hablando. Claro. Los de tres, empezarían la semana próxima. Próxima, el 18. Junto con el primer nivel. Y seguramente llegue en el día de hoy el comunicado de educación especial. Ajá, sobre eso no se ha mencionado. El área que faltaba. Pero decirles que, bueno, que tuvimos el día sábado una reunión con integrantes de nuestro sindicato que forman parte de los cuerpos inspectivos. Esto es para que comprenda la audiencia de ustedes que nuestro sindicato abarca todos los niveles y todos los tipos de desempeño y cargos que existen a nivel montevideano. Estamos reclamando, qué raro, diría alguien, y sí, claro, hay que reclamar cuando usted no le pagan el sueldo, si no reclama, está en las condiciones de trabajo del siglo, no sé de cuál siglo, porque ya ni siquiera de fines del 19. Los inspectores, los maestros inspectores que cobran una compensación por dedicación total, porque son referentes, miren ustedes de qué tipo de escuela, de los programas Aprender, o sea, las escuelas que tienen más necesidades, que tienen muchas veces, trabajan con los medios más duros, los referentes de esas escuelas, pues no han cobrado la compensación salarial que les corresponde, que se llama, que se denomina compensación por tiempo exclusivo. Tampoco han cobrado la compensación que les corresponde por ejercicio de cargos de dirección todos los directores de escuela. Así que estamos reclamando eso. También reclamamos que se establezca algún sistema para fumigación y limpieza de predios escolares. Porque estamos muy cercanos al 18, hay algunos predios que ustedes conocerán, son enormes, los predios de muchas escuelas son muy grandes, ¿verdad? Con espacios verdes, con... Bueno, está habiendo plagas y los directores han hecho los trámites, pero no hay en este momento, no está funcionando un servicio de limpieza que permita la fumigación, estoy hablando de fumigación, y tampoco está funcionando un servicio que permita sanitario que permita, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy liviano, la limpieza de tanques de agua de escuelas. Claro. Entonces estamos reclamando que los servicios de limpieza y fumigación estén funcionando. Le estamos reclamando hoy, las notas salieron hoy al Consejo de Primaria del Codicena a las 7:30 de la mañana. Fueron puestas. También estamos reclamando, y esto sí lo expresamos ante la Dirección General el día jueves, que se paguen las copas de leche llamadas de emergencia del mes de marzo. Porque los que están poniendo la cara frente a los proveedores son los maestros directores. Y eso no está bien, porque no es una deuda que ellos hayan contraído, es algo que el sistema debe pagar. Por tanto, reclamamos que paguen las copas de leche de emergencia. Y como hemos oído que se han retirado las copas de leche de emergencia de las escuelas rurales, bueno, las escuelas rurales el niño está un periodo largo de tiempo, puede tener almuerzo, merienda, desayuno, pero en escuelas aprender estamos pidiendo que se mantengan acá en Montevideo. En Montevideo en particular, no son muchas, fue un reforzamiento alimentario y ustedes saben que en estos momentos los reforzamientos de alimentación son necesarios para los niños. Por tanto, estamos pidiendo que no se retiren, que se mantengan. ¿Qué más estamos pidiendo a partir del día sábado? De esta reunión que les digo que nos permitió ver en macro el departamento, estamos pidiendo que en algunas instituciones se reponga algún servicio de custodia, de prevención. Miren, tenemos una escuela que en la semana pasada fue hubo intento de robo 2 veces seguidas en el mismo día, con arma. Ingresando a la escuela. ¿Y había gente entonces? Sí, claro, estaban la directora y la guardia de maestros. ¿Dónde fue eso? Tú sabes que yo preferiría... Bien, se entiende. Para que es una escuela preciosa, es gente magnífica y tiene una incluso en la segunda vez el que fue agredido fue un papá. Entonces yo preferiría simplemente decir se entiende. Algunas zonas estamos teniendo problemas. Hay otra que fue robada 3 veces. Se le sacó todos los cables 3 veces seguidas. Ahora hay una modalidad de robo que es robar la parte externa de los extractores de los aires acondicionados. Ajá. Que una escuela a veces le dan una partida y hace un gasto para calefaccionar ambientes muy grandes y bueno, y le destrozan eso. Entonces se está pidiendo, y este es un planteo que lo vemos quienes ejercemos distintos cargos en el sistema, se está pidiendo que haya reforzamiento de la seguridad en algunos lugares por protección de bienes que luego no se pueden reponer, y también en primerísimo lugar por protección de la gente que está trabajando y de la comunidad que asiste a la escuela. Porque como ustedes saben, hay momentos sociales y hay personas que muchas veces no han generado en su vida el respeto básico a la integridad del otro. Daisy, del resto de los niveles, recordemos, a nivel de primaria, ¿cómo quedaría en el cronograma? El cronograma está fijado hasta el 18 con el ingreso de lo que llamaron el primer nivel, que es, por supuesto que 5 y 4 van en esta semana. ¿Eh? El primer nivel le llamaron primero, segundo y tercer año de escuela. Bien. Y comienzan el 18 a funcionar comedores, y estamos en la pregunta también de quién va a ser atendido en comedor, qué cursos, qué niños, porque sabemos que la atención directa, la escolaridad directa, la presencia a clases directa, comienza con esos 3 niveles, pero también sabemos que a partir del 14 no hay más ticket alimentación. Claro. Ah, me faltó informarles de los tickets de alimentación. La directora general de primaria, y seguramente sea un dato muy cierto porque ella lo ha de tener, señala que el 50% de los beneficiarios no han retirado sus tickets. Este, y nosotros el 50%. El 50% estaba señalando en prensa, creo no equivocarme. Ajá. En el número. Nosotros le dijimos que hay que intercambiar información porque a nosotros nos llueven reclamos de colegas nuestros que le están reclamando a las familias y estimamos que hay un 10% de las personas que se inscribieron que no figuran. Entonces, esto habría que, por lo menos acá en Montevideo, ¿no? Habría que coordinar la información de alguna manera. Que hay papás que están reclamando, que pidieron el ticket de alimentación y van al hábitat con todos los documentos, y no nos digan que le faltó uno u otro, que se equivocó, no, han ido más de una vez y no están, es real. Y por otro lado, ellos tienen este detalle de que hay un número muy grande, un porcentaje muy grande que no ha retirado. Bueno, quisiéramos saber, se habla de que están allí en juego unos 40 millones de pesos que no han sido, que corresponden a tickets que no han sido retirados, y por otro lado nosotros nos dicen que van algunos, ¿verdad? Sí. y que no están en las nóminas y los directores los habían enviado. Por ¿y qué tanto, tienen que hacer esos padres que les pasa eso? Bueno, es que se han dirigido a los directores de escuela, a los directores de escuela, a los inspectores, están en las nóminas y ahora no se sabe qué tienen que hacer. Te lo voy a decir bien claro. Nosotros le decimos, vaya y reclame en el hábitat, por favor. Volvemos a verificar que efectivamente mandamos su nombre. Su nombre está enviado y no aparece. Entonces, hay incluso versiones de que, bueno, que nosotros no tenemos incidencia en Red Pagos, estuve diciendo mal. Ajá. En Red Pagos, no, es verdad, tendría que tomarlo con prioridad el Consejo Directivo Central de la ANEP, ¿no? Claro. Estimamos eso. Debemos agregarte que lo que habíamos señalado respecto a cómo se iba a generar una disfuncionalidad en el sistema a partir de la eliminación de los consejos, sí, de poner un solo director general y además ese director general que tiene que dedicarle un día a reunirse con otras 8 personas en el CODICEN para hablar de los temas de toda la educación, o sea, de los 5 en uno está hablando de toda la educación en CODICEN, tomando macro resoluciones. Los otros 4 tratará la persona de implementar en su nivel de trabajo. Bueno, por lo menos creemos que este mecanismo, que no es funcional, está en este momento demostrando sus debilidades. Y lo está demostrando en la atención a aquello que alguno puede considerar detalles y que luego cuando vas a la gestión de los sistemas de masas se te transforman en cuellos de botella y en situaciones insalvables. Bien. Nosotros hemos alertado a la autoridad. Mira que le alertamos en diciembre del 20, en enero del 20, que tenía un problema con los carnets de salud. Puede parecer, y a la gente puede parecerle una tontería. No, señor. Cuando usted va a mover a 10.000 personas en actos de elección de cargo en el mes de febrero, y estoy hablando de 10.000, y uno de los requisitos que pide es que presente un documento, usted tiene que prever con tiempo y decirle a las 10.000 personas qué documento le va a pedir o no le va a pedir, sobre todo teniendo en cuenta que no se están expidiendo esos documentos, porque hay que hacer trámites presenciales. Bueno, mira que no se nos escuchó hoy y tuvimos ahí un cuello de botella en febrero. O sea, la dinámica interna de un lugar tiene que ser manejada con mucho conocimiento de causa, porque puede parecerte desde un nivel macro trivial lo que luego es la vida y de muchas personas. Claro, ya hay varios ejemplos de... Pero ya a esta altura ya estamos haciendo un cuadernillo. Daisy, muchísimas gracias por esta puesta a punto de este panorama y bueno, seguiremos atentos en los próximos días en todos estos temas importantes que nos has planteado. Gracias como siempre por este rato para la 36. No, por favor, gracias a ustedes y un placer.